mano. Cumbia, cumbia universal. La flauta se asemeja a aquel indio cuando grita. Y la flauta se asemeja a aquel indio cuando grita. A bailar la cumbia. ¡Cumbia!